hay otra convocatoria en la Plaza San Martín a un cabildo abierto. Estamos en contacto con la doctora Valentina Enet, que es una de las abogadas que lleva adelante bueno, todo este trabajo y además la convocatoria para mañana. ¿Cómo anda, Valentina? Buen día, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, aquí estamos. Cuéntenos el motivo de esta junta y la consigna para mañana. Bueno, el cabildo abierto es un, ya se resolvió hace un mes más o menos, para expresar lo que bajo el lema no las podemos pagar, ni las tarifas de la luz, ni del gas, ni del agua, para que el señor gobernador reaccione y a ver si pone, se pone a defender los derechos de los ciudadanos de Córdoba. El gobernador de Córdoba no ha hecho absolutamente nada con respecto a las tarifas del gas, que él debía haber intervenido, como le hicieron muchos otros gobernadores, para tratar de que tenga cierta racionalidad lo que nos están cobrando. Y también en el tema de la luz, porque toda la gente le está echando la culpa a lo que cobran los empleados de EPEC, y eso es una gran mentira. Acá lo que ha ocurrido es que hay un 2.600% de aumento del kilovat mayorista que ha aumentado Macri, y EPEC, en vez de salir a defender a los gobernadores, en realidad, en vez de salir a defender a los cordobeses, directamente sale corriendo a pagarle la deuda a Camisa, cuando en otros gobiernos no le pagaba nunca a Camisa. Entonces ahora sí sale corriendo a pagarle a Macri, sin importarle lo que los ciudadanos de Córdoba no lo pueden pagar directamente. Y acá en la capital están mejor que en el interior, porque en el interior, además del aumento del kilovat, se lo cobran 3.100 pesos, o sea que es brutal. Y el servicio sí es malo en el interior. Y además en el interior no existe la tarifa social, no se aplica. Entonces yo creo que todos debemos reunirnos acá en la capital, expresarnos, unirnos todos para que nuestras voces se escuchen, y para que sepa que no estamos dispuestos a soportar más estos atropellos y que no la podemos pagar. No importa a quién hayan votado en las últimas elecciones. Hoy tenemos que estar todos juntos. No la podemos pagar. Ese es el lema y una realidad. Uh-huh. A mí, que somos dos personas, me ha venido en la factura de gas el 100% de aumento, a igual consumo. Uh-huh. Entonces, y a la gente está muy alarmada. Las facturas de la luz no bajan de 2.000 pesos. Hay negocios que le han llegado a 50.000, ¿no? Eso significa que el negocio se cierra. Y hay gente, significa gente fuera de, si sin trabajo. Es muy grave la situación y parece que no están dispuestos a prestarnos atención. Por eso yo creo que la gente tiene que salir, tiene que ir con cosas para hacer ruido y tiene que llevar velas, para que sepa de cómo nos vamos a alumbrar de ahora en más si las tarifas siguen subiendo. Uh-huh. Hay gente que ha llegado a la barbaridad de desconectarse del gas y poner una garrafa. Claro. O sea, solamente para la cocina. Eso quiere decir que esa persona contesta calefaccionar en el invierno. Claro. El año pasado veíamos cosas terribles como que gente que a los adultos mayores los acostaban a las 8 de la noche porque si no tenía, había que pagar el calefactor y si no tenían frío. Y este invierno va a ser frío, no va a ser como el año pasado, que fue bastante bondadoso. Entonces ahí la sociedad toda tiene que reaccionar, tiene que salir a la calle, y por eso nos tenemos que juntar mañana y la gente tiene que expresar lo que le está pasando. Por eso es cabildo abierto, para que den testimonio de lo que están sufriendo. La verdad que el panorama es tremendo, lo que usted plantea, gobiernos provinciales que miran hacia otro lado, y tampoco olvidarnos, Valentina, de la cuestión de, usted lo mencionó, los pequeños comercios, las pequeñas empresas, que bueno, comienzan con suspensiones, siguen con despidos, y bueno, el camino es el cierre, ¿no? Sí, el camino es el cierre y la pérdida de fuente de trabajo, sobre que ya hay mucha desocupación, le seguimos agregando desocupación. Entonces no sé qué va, el consumo interno bajó muchísimo. Y hay grandes bolsones de gente que tiene hambre. Tienen hambre, la gente está con hambre ahora. Entonces no sé, además es que le suben las tarifas. Claro. No sé, para mí yo estoy muy preocupada, porque para mí la situación que es muy grave, y creo que nosotros tenemos que salir a expresar lo que pensamos. Seguro. Valentina, la cita es mañana, 18:30 en Plaza San Martín. 18:30 en la Plaza San Martín. Y bueno, ahí lo esperamos, con velas y con cosas para que hagan mucho ruido, para que nuestras voces y nuestros reclamos se escuchen nítidamente. Bien. Valentina, gracias. Que tenga buen día. Hasta mañana, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarme.